Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Recuerdo a Mario Benedetti furioso en uno de los estudios de Televisa. Lo había invitado al programa hoy mismo y cuando llegó, que llegó solo y muy temprano, cosa rara para alguien que está en México de paso, lo recibimos con Guadalupe Trigo y Mario Arturo en un conjunto de 5 o 6 músicos que ensayaban su poema hecho canción. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Benedetti se puso furioso. Maestro, ¿qué le pasa? Es una falta de respeto. Pero si no es nuestra intención, mi obra es mucho más que una canción. Y de eso hablaremos, maestro, mire. Pero Mario Benedetti, con su aspecto de buen abuelo, su mostacho blanco, tan parecido era a Salvador Allende, para muchos el Mario Santomé de la Tregua y las muchachas todas, Laura Avellaneda, estaba furioso. Echaba chispas. Trigo y Mario Arturo, al otro lado del estudio, estaban desconcertados. No sabían qué ocurría, pero era evidente que algo tenían que ver ellos con lo que ocurría. Mira, Guillermo, si quieres, se acercó Guadalupe Trigo. No, espérame tantito. Y Patricia Martínez, nuestra coordinadora de invitados, tal mujer tan hábil, tan dulce, capoteaba un vendaval más. Había a la entrada del estudio un callejón oscuro de unos 7 u 8 metros de largo, formado por la pared propiamente dicha y otra hecha de cartón piedra, la parte trasera de la escenografía. Por ahí se paseaba el escritor ida y vuelta, como león. Sin embargo, finalmente se quedó e hicimos la entrevista. No fue la entrevista del siglo, pero sí una buena entrevista. Tanto yo como muchas personas del público que llamaron, le mostramos que conocíamos de su obra más allá del Te Quiero y de la Tregua. No se fue contento. No imagino que un hombre verdaderamente comprometido pueda estar contento jamás en parte alguna. Pero por lo menos se fue tranquilo de que su prestigio no sufriría demasiado por haberse quedado a escuchar la versión musical de uno de sus poemas, además muy bien cantada. Benedetti se enfurecía con frecuencia, consideraba inmoral vivir, sufría la gente demasiado. Benedetti murió este domingo en Montevideo. Había sido ingresado, no sé con qué derecho, 4 veces al hospital en el último año. A un hombre de 88 años, tan bueno y tan honesto, de izquierda tan seria, que además sufrió siempre, se le respetan las ganas de decir adiós, caramba. Sobre todo cuando ha dicho recientemente en su forma de decir de poeta, cargo conmigo mismo a duras penas el buen amor, se lo llevó la muerte y no sé para quién seguir viviendo. Luz Alegre, su compañera de casi toda la vida, murió hace 3 o 4 años. Ella era todo, no sé para quién seguir viviendo. La muerte de un escritor siempre es buena oportunidad para revivirlo, para encontrarlo, para reencontrarlo. Yo volvería a leer La Tregua, que es una belleza. Gracias por el fuego. Primavera con una esquina rota. Sus cuentos en montevideanos y buzón de tiempo. Sus poemas en vientos del exilio. En poemas en la oficina. Yo volvería a leer Rostro de voz. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgias y de rostros de voz. De adióses hace tiempo y besos bienvenidos, de primeras de cambio y de último vagón. Yo volvería a invitar a Benedetti, símbolo de la ética, notable escritor. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Hoy puede ser un gran día y mañana también.